7.3. Podés comunicarte con nosotros al 342-155-476-100. Podés llamarnos al 4523-845 o escribirnos a bichos de radio en la x@hotmail.com. No voy a decir nada de los astrobosos porque el que corresponde hable en estos momentos es el señor Leandro Estrada, mi gran amigo, que ya lo tenemos aquí en la radio. Querida Vero, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy bien, muy bien. Juli, Martín, querido, ¿cómo les va del otro lado? Y a todos ustedes, los bichos de radio, muy bien, Vero. Sí. Ya para comentar cosas que vamos a hacer esta noche, cosas para mañana y también para el domingo. Algunas de las propuestas, y lo veníamos escuchando también en el spot de la radio, lo que va a ser un cumpleaños, un festejo, rock and roll, y bueno, amigos, noche, esto se va a dar a partir de las 10 de la noche, de esta noche, es por lo menos la invitación que tenemos nosotros para lo que es el festejo y el cumple y el toque de Tristán en Paladar Negro, en el Club Regatas. Esto va a ser esta noche, como les decía, a partir de las 10 de la noche más o menos. Va a haber un toque, va a haber amigos, amigos de también del agasajado. Los negros sueltos. Y bueno, ¿por qué no también rememorar cosas de los 90 y tantos toques? ¿Puede haber puede haber a lo mejor alguna canción? Ayer no lo decía Tristán porque no teníamos muy buena comunicación justo. Pero quería preguntarle si puede llegar a ver algún tema de los que tocaban en La Cruda, a lo mejor. Pero ¿puede llegar a suceder eso? A lo mejor. Sí, está el Mono Farelli tocando dentro de la banda que lo acompaña. Exactamente, así que puede que... Y el Negro González está invitado. Un espíritu crudo dando vuelta, entonces, seguramente, bueno, eso lo dejamos opción para ustedes y lo comentamos, obviamente. La invitación está hecha, va a ser esta noche a partir de las 10 de la noche en Paladar Negro, en el Club Regatas, en Santa Fe. Sí. Otra de las propuestas para esta noche, noche de patio por la memoria, con entrada libre y gratuita en el anfiteatro del Parque del Sur. Si te parece, vamos a meterlo ricoteramente, ricoteramente, porque lo que va a estar pasando en el en Rosario. Sí. Sigue un mes ricotero en Rosario, porque esta noche van a estar dos ex Patricio Rey, sus redonditos ricota, como son Sergio Dawi y Semilla Bucciarelli, van a estar tocando junto a la banda Buenos Psicópatas en el Willie Dixon. Esto va a ser esta noche a partir de las 11 de la noche. Y bueno, ya si querés, hablamos alguna de las fechas que hay para mañana, ¿te parece? Bueno, el recital por la memoria. Eso va a ser mañana sábado a partir de las 20, con entrada libre y gratuita en el Molino Marconetti, donde tocan algunas bandas amigas, que son los chicos de Tramontina, Ausencia Cerebral, Gen Boliviano y Fahrenheit, la banda de Santoto. Van a estar brindando toda una buena noche de, obviamente, del mejor y duro pan rock contestatario de nuestra ciudad. Hace tiempo que no el amigo Vito Gato, ahí el abrazo para todos los chicos también, de Ausencia Cerebral. Bueno, estas cuatro bandas van a estar tocando, como te decía, mañana en el Molino Marconetti del Puerto de Santa Fe, en el dique 2 del Puerto de Santa Fe. Y otra de las fechas que tengo para una muy importante, ya nos vamos otra vez a Rosario, ¿viste? Hacemos un ida y vuelta, no sé qué te parece, pero vamos a Rosario porque mañana Javier Martínez va a estar tocando en el Dixon. Javier Martínez va a estar haciendo, obviamente, temas compuestos por él, temas que han grabado en el año 69, por ejemplo, en Sello Mandioca. El otro día tenía justo un video que dejaba Claudio Gavis, justo, muy bueno, realmente, de una versión de un tema de Manal, casualmente, pero hecha por el Flaco Spinetta. Uy, buenísimo. Sí. Bueno, todo ese tipo de temas, obviamente, los clásicos que tienen que ver con el nacimiento del rock nacional, van a estar sonando de la mano de este gran pilar, que, como dijo alguna vez el Carpo, yo con Javier Martínez inventé esto que es el rock en casa. Bueno, va a estar rindiendo lo que son los temas de Manal. Esto va a ser mañana, sábado también. Lo que estamos escuchando, amigos de Astrobonzo, van a estar mañana brindando un set acústico. Esto, tengo muchísimo interés por ver el acústico mañana de los Astrobonzos. Bueno, vaya, ahí lo vamos a estar esperando. Ahí lo juntamos todo, en realidad. Ahí vamos a estar seguramente compartiendo cada noche de los Astrobonzos. Una cervecita. Obviamente en el bar de 25 y Santiago. Bueno, las entradas se consiguen ahí. Vamos a comentar esto en Stanley. Me gusta mucho Stanley para acústico. Me gusta mucho el bar. La verdad que la otra vez que fui para la remake, está muy lindo. Exacto. Y me interesa ver esos arreglos musicales de la mano de Matungo. porque no, pero verdad... no sé si me están escuchando uno de los astrobusos. Lo que puedo decirles es que hay tres temas nuevos. Ahí está el adelanto exclusivo, para lo que es mañana. Bueno, la propuesta, sí. Yo creo que más fuerte que además de lo que es la invitación que me mandó el amigo Matungo, que está bien colorida, lo que sí, es, sí, colores a full. Así que bueno, eso va a ser para mañana a partir de las 10 de la noche, en Stanley. Vamos a ver a los Astrobonzos en este formato acústico que nos tienen preparados, con algunas sorpresitas también, como comentaba Vero. Sí. Y las entradas, te repito, las podés conseguir durante hoy, durante toda la tarde, ahí en el... No, me parece que las entradas son solamente en puerta, ¿eh? 30 en la puerta. Puerta, mañana, sí, ahí está. Ayer no nos dijo eso. No, ayer lo dijo Manuel. Acá yo tengo. No, sí, conseguilas ahí en el lugar. Claro, ahí está. Listo. Buenísimo. Hecha la invitación también para lo que va a ser mañana. El domingo, sí. Hay una orquesta típica rafaelina. Ajá. Que es la orquesta El Arrastre. No sé si los tenés. Me mandaron una invitación desde. Eso lo hace Cultura de la Ciudad. Exactamente, van a estar presentando. Supongo que es la banda ganadora de los premios Gardel 2011. Uh-huh. Se van a estar presentando junto a cantantes y bailarines invitados, entre ellos creo que está Luciana Tournet también, que va a estar haciendo algún toque con ellos. Va a ser este domingo a partir de la hora 20, este domingo a las 20 en el Teatro Municipal Primero de Mayo. Ahí vamos a poder disfrutar de lo que es una de las invitaciones copadas para lo que es el domingo en ese horario, ¿no? Disfrutar de lo que es esta buena música, la orquesta típica rafaelina. El Arrastre se llama. Tengo algunas fechas que ya no tienen que ver con este fin de semana. Ajá. Son para este mes de abril. Bandas como Abre. ¿Tenés a los chicos de Abre? Sí, Abre. Muy lindo. David Koch está en Abre, no sabía. Me parece, o es alguien muy parecido. Creo que es David Koch, ex Onírico. ¿Se acuerda de Onírico? Exacto. Bueno, los chicos van a estar presentando su disco, denominado 11 veces otra vez. Bueno, van a contar con lo que va a ser en el toque, en el cultural, en el Centro Cultural Provincial. Lo van a hacer el 31 de este mes. En el recital va a haber invitados especiales, como por ejemplo acá uno de los chicos de nombre, que es el Chino Manzuti, que ayer estuve con el Chino, le mando un saludo. Sí. Van a estar tocando, bueno, haciendo algunas que otras intervenciones en el show de los Abre, y van a mostrar el disco 11 veces otra vez. Banda santafesina, producción local que nos enorgullece, obviamente. Y una fecha que tiene que ver ya para el mes de abril, mirá. Ajá. El punk y cómo me está. El viernes 20 de abril llega Boff, Santa Fe, Héctor Boff Serafine. Va a estar tocando en el Molino Marconetti. Bueno. ¿Cuándo? Esto va a ser el viernes 20 de abril, La banda del ex. Cuide a su nena. El ex Riff, sí, atención. Señora, cuide a su nena. No, señora. Boff está suelto. Boff está suelto y va a estar en Santa Fe. Va a estar tocando. Repítame de nuevo que estoy volando y se me fue la fecha. Viernes 20 de abril. Va a estar recordando y repasando los entrañables discos de Riff. Qué bueno. Todos los temas que tocados, Marconetti, ¿no? Dijo, ¿no? En el Molino Marconetti, el viernes 20 de abril, con las bandas Kilómetro 19 y Manga. Como Kilómetro 19, abrazo a los chicos de Kilómetro 19. Sí, vamos a traer por ahí el CD. Ahí vamos a estar seguramente en lo que es esta fiesta, en donde siempre se viven unos clímax ahí. Sí. Y siempre hay un descontrol importante. Y siempre hay un descontrol. Sí. Imagínese la espada sagrada. Totalmente. Bueno, mi querido Leandro, que tenga un excelente fin de semana y muchas gracias, como usted. Siempre, por llegar aquí a la radio, porque además pues tiene que salir ayer Lea, se complicó la cuestión y cumple en el día de hoy. Solito dijo, yo quiero, no sé qué. Bueno, dije, bárbaro, fantástico. Es más, le digo, vamos a llamarte por teléfono, como hicimos con la Peche. No, si quería venir, venga. Bien, bueno, vaya a destapar una cerveza. Bastante temprano. Es viernes, para hidratarnos temprano. Claro. Gracias, Lea. Buen fin de semana también para ustedes y seguramente nos vamos a estar viendo mañana rockeando, acá, seguro, en la ciudad, obvio. Seguro. Leandro Estrada, todas las fechas y todo lo que vos tenés que saber para vivir un buen fin de semana, obviamente acompañado con muy buena música. Yeah.